me gusta el cuero. 5 estrellas music. Sí, 5 estrellas music. A mí me encanta el cuero. La B. Sucio agudico. Como me gusta el cuero. Puerto Rico y la República se unen. Esta vez a matar. A mí me encanta el cuero. R1 y yo, Willy Randy. Lo que están matando en estos momentos. La el cuero. The Hitman. Cuero. Hay veces que la veo bailar y me tomo mi tiempo, me bebo un trago y prendo. No me molesta que le baile usted a él. Que hay dólares, voy yo, este voy yo. Es más, yo, güey, súbetele y mátala. Me llenen de placer, me la robo con mi coro y le doy pa' los moteles. Dele y no frene, avance, acelere. Estoy demasiado avanzado por ustedes. Yo, Willy Randy, manín con la esencia. Calle y mujeres que no hay competencia. Mato mi gente, rede y Puerto Rico. Súbelo a toque, reviente la disco. Súbelo a toque, reviente la Dígame, disco. Dígame, usted al igual que yo, sea enfangado o sea topado con un cuero en la 15. Después de mi body, yeah, yeah. No te quites gringo, sube el bajo y mátala. Yo, Will, mátala. Randy, pártela. Denle lo sube y mátala. Yo, Will, mátala. Randy, saca lo mío. No te quites ya, se evoluciona. Ya, life. No te quites más, vamos a matar. Life, music. L.I.B. Life. Chulería, se dice life.